La grande filosofia non abstratta di Max Madrid, que se ocupa da questão do conhecimento nas construções coletivas e que nos vai falar acerca do conceito de reconhecimento em Hegel e Rousseau. Muchas gracias. Obrigado. Buenos días, voy a hablar en castellano. Yo estudio los sujetos colectivos, soy licenciado en ciencias políticas y estoy en un doctorado en filosofía en los sujetos, ocupándome sobre el problema de reconocimiento en la construcción de los sujetos sociales, colectivos e individuales, ¿no? En la presente ponencia voy a explicar el trabajo en que me estoy metiendo. En él he escogido dos autores, Rousseau y Hegel, para comprender lo que es el reconocimiento y cómo el reconocimiento funciona en la construcción de los sujetos. Parto del reconocimiento que, según distintos autores, desde Charles Taylor, Axel Honneth, Nancy Fraser, han estado estudiando como un concepto fundamental a la hora de comprender cómo funcionan los sujetos políticos, cómo se construyen a su interno y cómo se construyen hacia el externo en relación con los otros, ¿no? El propio Charles Taylor, ¿no?, reconoce que la propia construcción de los sujetos colectivos, del propio sujeto individual, tiene como fuente la elaboración de Rousseau, pero también luego finaliza en una construcción completa en la obra de Hegel. En Charles Taylor lo importante, bueno, viene a ser recoger el concepto de reconocimiento en la puesta en duda del sujeto cerrado, producto de la modernidad, de la concepción cartesiana de un yo autorreferencial. Entonces, mediante la utilización del reconocimiento, logra comprender, dar cuenta de que el hombre siempre está en su construcción, o los sujetos colectivos siempre están en relación con sus otros. Siempre son otros, que no son cualquier otro, sino son sujetos colectivos o sujetos que son significativos para ese individuo o colectivo. Por ejemplo, con un individuo concreto, pues siempre los familiares, los profesores, siempre hay otros significativos que hacen de él una persona, es siempre alguien en relación con los otros, siempre es mediante el lenguaje, y un lenguaje en dirección logramos que el sujeto se construya. Y a su vez siempre es el sujeto construido sobre un fondo que le da inteligibilidad, no es un sujeto en la nada, siempre está metido en una red de influencias. Por eso es muy importante el concepto de vínculo, ¿no? El religo, pero sobre todo vínculo en una red que tiene sus jerarquías, ¿no? Tiene sus otros significativos y un fondo de inteligibilidad. Siempre hace falta una cultura donde está inserto. El problema del reconocimiento en Hegel y Rousseau viene también por un interés político. Un interés político frente a ese sujeto a desmontar, en cierta forma, el sujeto cartesiano, y dar cuenta, y sobre todo, a una concepción política. La concepción política de Hobbes, ¿no? De entes autónomos que seguían, que se encuentran en naturaleza, en una enemistad completa, en una guerra de todos contra todos, donde no existe el vínculo y únicamente existe la violencia, y frente a la idea de la mera utilidad como el único vínculo social, y que esa utilidad fundada sobre la violencia puede ser un vínculo válido para nuestras sociedades. Entonces, tanto Rousseau como Hegel van a atacar esa concepción de basar una sociedad en la mera utilidad o en el recurso, en la mera legitimidad de la violencia del más fuerte. Por un lado, Rousseau, voy a establecer como una serie de conexiones entre Rousseau y Hegel. Yo veo que en cierta forma hay un nexo común en sus construcciones teóricas, ¿no? La de Hegel es mucho más elaborada, mucho más elaborada hacia la construcción de una herramienta teórica abstracta que puede ser utilizada a la hora de comprender realidades, y la de Rousseau mucho más pragmática, más práctica, más llevada desde el interior para desde una concepción de uno poder ubicarse en el mundo. Por lo tanto, en Rousseau yo veo que existe una especie de esclarecimiento, en que el concepto de reconocimiento viene a ser un esclarecimiento de la realidad, frente a la de Hegel, que es como un proceso evolutivo, donde la superación es una idea principal, mientras que en Rousseau esa superación no se produce, aunque los momentos cambien, sí, pueden producirse cambios dialécticos, siempre hay el corazón o la propia realidad de uno que se ubica en la nueva situación, pero como un fondo de identidad que hace de uno mantenerse firme frente a los distintos cambios. Entonces, en Rousseau partimos de una situación que, si esa situación cambia por la influencia, por múltiples influencias, no por una relación causa-efecto, sino siempre está lo múltiple, en ella el hombre se adapta, dando cuenta en ella de su naturaleza. O bien se pierde, ¿no? O bien se pierde y es objeto de una es llevado por la marea de la opinión, de las conveniencias sociales, o bien se mantiene en esa marea de los cambios, pues siempre encontrando su fuerza vital interna, su corazón. Y eso indica siempre la idea de una naturaleza humana del hombre, y muy particular de cada hombre, no del hombre general, sino una naturaleza propia de cada uno de ellos. hay en una obra en Confesiones donde él trata su una autobiografía de su propia persona, en donde siempre está recordando su punto, su búsqueda de ese punto, de ese nexo que le hace ser todo, siempre la misma persona pese a todos los inconvenientes donde se encuentra. O en obras como de la educación, siempre está pensando, cuando él postula su idea de la educación, de cómo dotar a ese niño, a ese alumno, de unas herramientas que le hagan desde su propio ser construirse como hombre y no sea objeto de los vaivenes de las opiniones, de las casualidades, ¿no? Siempre está intentando pues partir de uno, de una solidez de uno mismo frente a los miles de cambios que puede dar las casualidades. Uno puede nacer en una familia, en otra. Uno puede dárseles bien unas cosas u otras. Pues en la educación y al repensarse a sí mismo siempre piensa cómo a pesar de todo, en cualquier posición que estés, mantenerte firme en lo que es. En Hegel yo lo veo como una evolución. Si Rousseau está muy centrado en el hombre y en esa idea de establecer un cierre en el hombre para que se mantenga fuerte, Rousseau habla de la evolución, de construcciones sociales más amplias, donde lo que da cuenta no son de los nudos, ¿no?, del hombre, sino de la hilazón de nudos que se establecen en las redes sociales en las que se va a ver inserto el hombre. El hombre en la concepción hegeliana se encuentra como un nudo y lo que resalta es esa red de relaciones. En esta concepción se parte de una tesis, y bueno, la concepción hegeliana de que se encuentra de una tesis, se encuentra su antítesis, y siempre se va a encontrar una nueva situación de equilibrio y nueva situación en lo que es la superación de los contrarios, donde siempre tiene que haber tanto una superación como una conservación de aquello de lo que procede. El hombre resultante es parte de todo ese tipo de relaciones, no es un ente disperso, ¿no? Sí, por eso en él es la centralidad de las líneas de la red frente a un Rousseau donde lo central es la formación del nudo. Entonces, frente a un Rousseau que se refiere a una naturaleza, hay un Hegel que se refiere a un tipo de funcionamiento. Entonces, frente a la concepción de Hobbes, uno y otro van a buscar soluciones, ¿no? Van a buscar soluciones que se remontan a una recuperación de las tesis aristotélicas, de pensar en la virtud del hombre, la virtud de la sociedad donde la viven esos hombres, la idea de una vida buena. Entonces, para ellos, lo importante para uno será de qué forma son los hombres y con el objetivo de concebir de qué forma puede ser una sociedad que dé cuenta de esa forma de ser del hombre. Frente a una idea de que en la naturaleza el hombre vive en el conflicto o únicamente el lazo social se basa en el ejercicio o amenaza de la violencia, que se legitima posteriormente en una utilidad al general, pues buscarán una idea del hombre que se encuentre en sí mismo. Por eso tanta importancia que se le da a la idea de goce, a la idea de virtud, tanto en Rousseau, que es insistente en ello, como en Hegel. Rousseau es muy insistente en el goce, como fuera de la propiedad, un sí mismo que no tiene que ver con la propiedad, que no es una propiedad de sí, y siempre es pensar en su propia autobiografía, piensa como aquel situación ideal es cuando uno es inconsciente de sí y vive en la total indiferencia, tanto de las conveniencias sociales, las opiniones de los otros, como de una autoexigencia que le obligue a hacer aquello que no es, ¿no? Entonces, es a estar ausente de las exigencias, ¿no? Esa sería la búsqueda de un estado de la virtud donde uno pueda disfrutar de lo que está haciendo con uno, con los otros, la vida en convivencia, lo cual no significa que él pretenda un retorno a la naturaleza, sino que en los distintos momentos que por la multitud de cambios que se dan en la realidad, ese hombre logre moverse y ser feliz, ¿no? Como los antiguos. Entonces, en ese objetivo, el hombre, pese a tener en naturaleza miedo, violencia y que nada lo hace hacer uso de la misma en encuentros fortuitos. Bueno, entonces el conflicto y la violencia en nuestras realidades y en las sociedades, pero esta no es inmóvil. El propio mecanismo del conflicto en Hegel trae en su seno la posibilidad de salir del mismo, superar la violencia en una idea de virtud, en encontrar esa civilización. Entonces, Rousseau lo encuentra en que en la civilización va a encontrar el hombre su forma de ubicarse en esa nueva situación, y Hegel encuentra en la elaboración histórica un nuevo principio sobre la que construir una nueva sociedad, ¿no? Y ir superando, ir evolucionando, ir hacia una evolución. Entonces, los dos se encuentran una idea de construir, de saber lo que los hombres son, cuáles son sus pasiones. Están los dos muy ubicados en saber que la razón no es omnipresente, sobre todo Rousseau, sino que hay que mirar a los sentidos, que la razón, por ejemplo, en Rousseau es uno de los sentidos más que establece la dirección del mismo, y que hay que pensar en la realidad, en la realidad social, establecer las leyes más adaptadas a lo que el hombre es, ¿no? Y no pretender transformar el hombre mediante las leyes. Bueno, ya para cerrar, lo que quería dar cuenta es de estos dos tipos de visiones que tienen el tema del reconocimiento como central, tanto la de Rousseau, en la que el reconocimiento puede ser de dos tipos: uno que te lleve por las convenciones sociales y las exigencias de los otros, o un reconocimiento que parte de uno mismo y que es el que los otros te consideren como una alteridad de verdad y te dejen en plena libertad. Y un reconocimiento en Hegel que es un proceso dialéctico en el cual, visto de una manera social, son relaciones que en la que los individuos o colectivos son nudos y se establecen relaciones que las mismas van a siempre son de entre uno y otro, y siempre van a suponer una superación por la propia relación. Bueno, nada más, si no luego podemos entrar en un debate y hablar de otras cosas que se quedan sueltas. Muito obrigado. Temos alguns minutos para algumas questões que queiram colocar, algum aspecto para aprofundar, ou dúvidas, ou comentários. Dario, eu queria colocar, eu diria um pouco atrasado, perdão, talvez vendo a resposta de lo que vou perguntar, pero existe uma coisa que saltou a mis ojos e que me parece, não me parece uma ideia tanto de Liliana, quando existe que, em regra, existe a possibilidade que, através dos conflitos, lleguemos a uma sociedade nova. Esta ideia de uma sociedade nova, que no, una sociedad que no es radicada en los conflictos por el conocimiento seguramente mediado, una sociedad de la paz que salga de la dimensión de los conflictos, ¿es esto que estaba diciendo o he comprendido mal? Porque no me parece una idea tampoco brillante. El que logremos una sociedad de la paz, no, eso no lo he dicho, no. Yo lo que he dicho es que a través del sí que está, Hegel establece el conflicto como el conflicto dentro de la red de relaciones sociales, o sea, el conflicto, la confrontación, no todo confrontación con el otro tiene que por qué ser conflictiva. Pero sí se establece la idea del reconocimiento, sería que la construcción de uno se hace siempre en relación con un otro, y esa relación con un otro siempre tiene que ver con la concepción que uno tiene de uno de sí mismo. Esa relación, que es una confrontación, siempre da nuevas realidades. No, nuevas realidades que son nuevos puntos de partida, ¿no? Siempre se producirá un nuevo desdoblamiento, pero no significa que sea a nivel global significa que vayamos a ir a una idea de paz por el mero recurso a la dialéctica. No, era que quizá pasó muy rápido por el tema de violencia, conflicto, resumió mucho y si puedes ya luego ampliarlo para... En un minuto. Como se puede ampliar algo en un minuto, pero... No toda construcción de antagonismo tiene que por qué resultar de violencia, ¿no? La construcción del antagonismo, bueno, sobre todo hay una autora, Chantal Mouffe, que habla de la, pues no elabora siempre un otro que sea un enemigo, ¿no? En el que aunque Hegel establece que hay una confrontación entre la vida y la entre elegir la vida o la muerte en esa pelea, en esa confrontación entre dos conciencias, ¿no? Uno elige la vida y otro elige la sumisión por tener miedo a perder la vida. En los dos términos siempre hay una conservación de la vida y del riesgo a asumir la libertad, ¿no? si el amo elige su primacía como hombre sobre los demás, sobre el otro, y decide ser libre, arriesgar su propia vida hasta las últimas consecuencias para dominar al otro, el otro va a ser también libre, pues elige ser dominado, ¿no? Entonces no hay una confrontación real hacia la muerte, porque si no, uno terminaría eliminado de verdad, y no hay tal eliminación, ¿no? Entonces no es siempre, no es la violencia, no es la violencia de la aniquilación. Con la civilización lo que se produce es un retraso del goce inmediato. Yo lo mato, yo lo elimino y listo. Por eso se establecen relaciones sociales. Las relaciones sociales pues demoran la cosa y producen nuevas cosas en ese demorar, con la entrada de la lengua. Todo es demorar una situación que es evitar el conflicto, el conflicto y la y el choque frontal. Muito obrigado. Peço desculpa por não podermos continuar a discussão, mas aproveitaremos as pausas e os 2 dias de congresso. Passo então ao nosso segundo interveniente na sessão, David Duarte, que é doutor.